hemos venido en varias oportunidades ya. La última fue a principios de julio, cuando ahí se nos comunicó que efectivamente se iba a realizar un nuevo sorteo de asignación de unidades. Se hizo el sorteo a fin de julio, creo que fue, no recuerdo bien la fecha ahora, pero después de ese sorteo no hemos tenido más novedades, y por ahí lo que más nos preocupa es justamente la falta de... que no hay definiciones respecto al precio final. No sabemos cuánto vamos a tener que empezar a pagar. Está pasando en otros lados que no se les ha cambiado el segmento, la actualización del segmento, que es mucho de lo que están pidiendo y lo que estamos pidiendo también acá en Santa Rosa. O sea, los valores que estaban en su momento hace más de un año cuando se inscribieron no van a ser lo que van a tener que pagar ahora las cuotas. No, los sueldos han aumentado, se mantiene el precio de los segmentos, el mínimo, el segmento 1, por dar un ejemplo, en la zona patagónica era de 12.000 pesos, o sea, aquel que cobraba hasta 12.000 pesos ingresaba en el segmento 1. Hubo distintas paritarias en los últimos tiempos y hay mucha gente que ha pasado esos 12.000 pesos y ahí es donde reina la incertidumbre justamente, porque no se sabe si van a pasarse, si tendrán que hacer un desembolso antes de firmar los últimos papeles. Eso es lo que estamos pidiendo también. ¿El banco lo define el tema de la actualización? Exactamente, lo que nos han dicho es que todavía no se ha terminado de definir cuál va a ser el precio final de cada una de las viviendas, del dúplex, ya sea casa o del departamento, que eso también es lo que más nos preocupa. Estaba en el reglamento en su momento que iba a sufrir un aumento, que no iba a ser el aumento, el precio inicial no iba a ser el precio final. Sabemos que en otro lado se ha mantenido ese precio. Lo que no sabemos bien si es porque estaban dentro de los 8 primeros desarrollos que se comenzaron a construir o si porque fue una política del banco de decidir y determinar que no se iban a aumentar los precios. Acá nos han dicho que los precios se van a ir de 1.200.000, creo que valía una casa. No sabemos a cuánto, si a 1.500.000, si a unos 600, a 2. Va a depender de la inflación, de los índices del INDEC también, y es lo que queremos saber. O sea, desde que se anotaron y el sueño de la casa propia, lo único que tienen es una ubicación. Es una ubicación, yo te diría, de los 500, casi 300. Se sortió en primera instancia, se sortearon, si ustedes recuerdan, 79 ubicaciones, que fue en marzo, y ahí nos dijeron, en breve los vamos a llamar, todavía no hemos tenido más novedades. Se sortió a fin de julio otra ubicación, fueron creo que unas 200 casas, completó el sector 1 a media, porque el sector 1 abarca también lo que son los departamentos, que por ahí son los que tienen más demora. El sector 2, que ya está completo, y el sector 3 también está completo. Quedaría el sector 4 y el sector 5, que aún no fueron asignados y que por lo que tenemos entendido es el que más demora lleva en la construcción. Lo que nos dijeron una de las últimas veces que estuvimos acá en el banco fue que una vez que los sectores estuvieran completos, o sea, todos asignados, ya podían comenzar con la entrega. Se hizo el sorteo a fines de julio y todavía seguimos esperando.